agradecimiento especial para el maestro Hugo León, para mi hermano Ramón Lugo y para vos, Gonzalito, gracias por tu buena onda. Te quiero. En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer, que lo tuyo conmigo no puedo comprender. Quiero saber con qué fin aborreces mi amor, si tú bien sabes que en mí no existe ya otro amor. Ese amor, amor, amor.